Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Buenas tardes, bienvenidos. Aquí comienza el radioscopio. El radioscopio es el programa de ciencia de Radio Andalucía Información y también este aparato que tenemos con nosotros de extrañas funciones. Quien lo maneja y pone además la parte científica al equipo del programa es Emilio García, astrónomo y responsable del Gabinete de Divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Puedo poner la parte científica, pero no sé si va a poder poner mucho la voz, ¿eh? Bueno, yo estoy segura de que sí. Bueno, ya estamos. Hacía mucho que no escuchábamos el sonido de la rata. ¿Qué anda, pasa ahora? Esto es una rata radioscópica, efectivamente. ¿Cuánto tiempo hacía que no salía uno? Pues ya sabes que no podemos avanzar hasta que esto no se resuelva. ¿Tú tienes algo que ver con esto, Emilio? No. ¿De verdad? Te prometo que no, ¿eh? Todo esto con una piedra que han encontrado, ¿eh? ¿Has visto lo listos que son los investigadores? ¿Y dónde está la rata? Pues no sé. Error. Frase de ignorancia. Sí, Emilio, que fue la noticia que dimos sobre el descubrimiento arqueológico de una piedra tallada en el Opidum de Puente Tablas en Jaén. ¿No te acuerdas? Probablemente sí, sí. De una diosa, de la fertilidad, con todo un ritual asociado. ¿Tú te acuerdas? Sí. La verdad es que nos cubrimos de gloria con el comentario. Anda, que es que majo, ¿qué hacemos ahora para remediarlo? Pues me parece que da igual, porque el radioscopio ya lo ha hecho por nosotros. Acaba de teletransportar al estudio Arturo Ruiz, director del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica y responsable de este trabajo. Hola, Arturo, perdona la teletransportación a la traición. Nada, yo estoy muy contento porque siempre venir a contar lo que uno trabaja es una alegría, aunque sea en estas circunstancias tan especiales. Bueno, pues sentimos mucho que el radioscopio te haya teletransportado de esta manera así a traición, pero lo bueno es que nos va a dar pie, como tú dices, a conocer un poquito más cómo se trabaja en arqueología y los descubrimientos que habéis realizado. Pero antes que eso, como siempre... ¿La publicidad? No, las noticias. Volvemos a hablar, y no es la primera vez que lo hacemos, de inteligencia artificial. Emilio, un investigador de la Universidad Pablo de Olavide ha diseñado un sistema inteligente capaz de dotar a máquinas de emociones sintéticas. Se trata del catedrático de Sistemas de Información e Informática de Gestión, José Luis Almerón. Sí, este sistema no solo permitirá que robots puedan emular emociones, sino que además puedan anticiparse a las emociones humanas y adaptarse a ellas interactuando en consecuencia. Un avance que de este modo podría suponer un gran paso en la futura interacción entre personas y máquinas. Químicos andaluces de las universidades de Córdoba y Huelva obtienen biodiésel, aditivos alimentarios y papel. Todo esto a partir de residuos agrícolas. Increíble. Los investigadores separan los residuos en tres fracciones: hemicelulosas, celulosa y lignina. La primera se compone mayoritariamente de azúcares. Por tanto, es muy interesante para la obtención de aditivos alimentarios. Por su parte, la celulosa se ha venido aprovechando hasta la fecha en la obtención de pastas celulósicas para posteriormente producir papel y cartón. Sin embargo, los investigadores piensan en ella como la base para la obtención de bioetanol, que posteriormente pueda degradarse a glucosa y obtener etanol mediante fermentación. Los neutrinos son partículas que genera el Sol y que apenas interaccionan con nada. Durante el día, 20 trillones de neutrinos atraviesan tu cuerpo sin que te toquen. Durante la noche lo atraviesan exactamente el mismo número. Provienen del otro lado de la Tierra, donde ahora está el Sol. When the world, it feels cold. Everything seems old. Find yourself a place in the sun. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Bueno, y como ya hemos adelantado al principio del programa, hoy le vamos a dedicar nuestros radioscópicos ojos a la arqueología. Y para ello contamos con un invitado de auténtica excepción, Arturo Ruiz, director del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica. Arturo Ruiz Rodríguez, director del Centro Andaluz de Arqueología Ibérica, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Jaén. Su trayectoria investigadora se ha centrado en el análisis de las sociedades íberas, siendo autor de libros y artículos de amplia repercusión en esta temática. Ha sido el investigador principal de numerosos proyectos europeos, creador y asesor científico de la ruta turístico-cultural Viaje al Tiempo de los Íberos, de la Diputación de Jaén y la Junta de Andalucía. La arqueología, una ciencia cuyo objetivo es reconstruir la historia a partir de los restos que ésta ha dejado. Una labor, la mayoría de las veces, de lo más detectivesca. Había sido una mala noche. El último caso me había removido las tripas. Solo quería tirarme en la cama y celebrar a mi modo el comienzo de la primavera, con una botella de bourbon. Pero no, aquí estaba, a punto de amanecer y encerrado en el coche camino de Puente Tablas, en Jaén. No dejaba de rememorar cómo había llegado hasta aquí. Galvez, soy el comisario Rodrigo. ¿Qué quiere, comisario? Tengo algo para ti. Acaban de desenterrar algo que no huele nada bien. Puedes ir a echarle un vistazo. Y hacia allí me dirigía, con ardor de estómago, intentando no dormirme. Pero no me podía negar. Le debía demasiados favores al comisario. Aquí estaba, delante mío, el Oppidum Ibérico, una ciudad fortificada situada a unos 4 kilómetros de Jaén, en una meseta de unas 5 hectáreas. Se piensa que estuvo activo desde finales del siglo IX a.C. hasta finales del siglo III a.C. Ahora es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la península ibérica. Sí, estuve leyendo algo antes de salir. Siempre me gusta documentarme antes de empezar un caso. Bueno, pues Arturo, ¿qué te parece si explicamos grosso modo la actual campaña de excavaciones en Puente Tablas que se enmarca dentro del proyecto Viaje al Tiempo de los Íberos? Comenzó en mayo del año pasado y en primer lugar se hallaron los restos de un palacio íbero. Más tarde, en septiembre, se emprendieron los trabajos en la Puerta Sur. Cuéntanos, Arturo. Sí, eran dos objetivos los que teníamos planteado. En una primera fase, donde suponíamos que podía estar el área aristocrática de del Oppidum, y pensábamos, por lo tanto, que estaba o que podía estar el palacio, encontramos las estructuras de un edificio que evidentemente se diferencia mucho de las casas normales del Oppidum y que tenía un patio central como los grandes. A mí me recordaba mucho, leyendo la obra de Homero, la Odisea, un poco ese concepto de la casa de Ulises con el patio central, los espacios del hombre, de los banquetes, o los espacios de la mujer, las zonas de servicios del palacio, es decir, todo lo que sin lugar a dudas caracterizaba una sociedad como la ibera, en lo mediterráneo que tiene esta cultura. Y después hicimos la intervención a partir de septiembre en la puerta del Oppidum, porque le habíamos planteado a la Diputación que era una fortificación magnífica, pero nadie tenía la sensación de que entrara en el interior del Oppidum, y era importante desde el punto de vista de la divulgación excavar la puerta, que es lo que comenzamos a hacer en noviembre y que nos ha llevado hasta el mes de marzo. Entré. Era como pasear por las calles de una ciudad detenida en el tiempo. Me dirigí a la Puerta Sur. Allí es donde se había hallado el motivo de mi investigación. Una atmósfera extraña me envolvía. La fortificación, el urbanismo, las casas, incluso el palacio me evocaban fantasmas del pasado. ¿Quiénes eran los habitantes de esta isla de pasado en mitad del presente? Arturo, ya nos has dicho que ese palacio se veía que era diferente a las casas, es decir, hay diferencias sociales. ¿Qué más sabemos de la sociedad que vivió en esta ciudad a través de los restos que nos han dejado? Pues es una sociedad que ha cambiado mucho el concepto en los últimos años, porque ha pasado de ser un concepto un tanto prehistórico de ella a pensarla como una sociedad urbana. Y es verdad, es que tiene todas las características de esas sociedades mediterráneas que a partir que a lo largo del primer milenio nos van mostrando el desarrollo de la ciudad, que vamos viendo las contradicciones entre una sociedad que es todavía clientelar, como la ibérica en el siglo IV, pero que incluso luego en el siglo III, porque la historia de los iberos es una larga historia, que luego en el siglo III vamos viendo aparecer la ciudadanía. Luego, por lo tanto, yo diría que una de las características principales es ese cambio general que se da de la sociedad prehistórica a la sociedad desarrollada, civilizada, que llamamos normalmente como sociedades aristocráticas y urbanas. Así que los íberos. Por eso tenía esta extraña sensación. Era como estar reflejándose en el espejo de nuestro pasado. De repente, la vi. Ahí estaba. La policía había marcado la zona. No era necesario. Brillaba con luz propia. La cogí entre mis dedos. Era como abrazar una diosa. Seguro que la torpe policía no había notado que estaba sutilmente tallada y que mostraba dos brazos con las manos abiertas sobre el vientre y restos de un posible cinturón. ¿Qué misterio escondías, figura sin rostro? ¿Qué oscuros rituales habías provocado? Sí, una de las cosas que comentábamos precisamente en la noticia es que habíais descubierto una piedra tallada, lo que creo que denomináis estela, uh-huh. Y corrígeme si me equivoco, y que esta estela representaba precisamente a una diosa. ¿Cómo llegasteis a esta deducción? ¿Y qué otras cosas más descubristeis en este...? Pues la verdad es que cuando apareció no fuimos conscientes de lo que era, salvo que era una piedra muy grande, que era un tanto apuntada en un extremo, y que aparecía caída y cubierta por sedimentos del siglo III, lo que nos ha permitido fecharla muy bien en el siglo IV antes de nuestra era. Y la piedra, cuando le dimos la vuelta, pues como siempre ocurre, está llena de barro, de tierra, sí. Y es difícil observar realmente lo que tiene, pero sí es verdad que en las primeras limpiezas sí que nos dimos cuenta que tenía tallados, empezamos a ver los dedos, sí. Pulgares de las dos manos, y eso nos permitió observar todavía lo que era la extensión de los brazos, y como si los dedos estuvieran conteniendo algo o sujetando algo. Uh-huh. Los investigadores de que trabajan en petrología nos dijeron que efectivamente esos brazos, que estaban muy erosionados, no podían ser de manera natural, que obligaban evidentemente a la presencia de un artista que hubiera esculpido estos elementos, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a darle vuelta, y en los últimos días en el laboratorio hemos ido precisando muchas más cosas, por ejemplo la presencia de un velo, cómo se ha insinuado, porque es una obra muy conceptual, cómo se ha insinuado la mitra con el velo que la va cubriendo. Ajá. Hay restos de posiblemente el manto que le cruza, todo eso son pequeñas líneas que hoy están muy erosionadas y que el restaurador las va limpiando y nos va permitiendo valorarlas. Y la cabeza está poco definida, en realidad la localizamos por intuición, y desde luego no estaban marcados los rasgos de la cara, ni los ojos, ni la boca, ni la nariz. Es decir, esta idea conceptual de la representación de la divinidad, que sin lugar a dudas hay que asociarla a la fertilidad, no habían querido en ningún momento marcar la cara del personaje, de la divinidad. Uh-huh. Y luego, excavando hacia la salida, porque esto está al final, estaba colocada al final de un corredor de unos 15 metros, sí. Excavando hacia la mitad, observamos que había dos grandes piedras colocadas. Ajá. Y al levantar una de ellas vimos una cista. Debajo de esa cista había restos de fauna y en la misma cista había dos mandíbulas de cerdo, que ahora sabemos que seguramente eran cerdas, sí. Que estaban apuntadas en dirección al centro de la puerta, que es el este. Uh-huh. Y debajo había un conjunto de restos óseos también de cerdos y de cabras, que nos han permitido al final, a través de un estudio arqueofaunístico que nos ha hecho el doctor Riquelme, nos ha permitido constatar que se trataba de 7 cerdas, de los cuales uh-huh. posiblemente 6 sean femeninas, 6 neonatos uh-huh. o individuos posiblemente fetos en algún caso, que nos podrían llevar a pensar que se trata de cerdas preñadas, que es por otra parte un rasgo muy, muy usual en el Mediterráneo, y al menos dos cabras. Y a partir de ahí, con estos restos, es cuando deducís que estáis ante los restos de un ritual religioso. Claro, no es normal un sacrificio tan masivo de animales, claro. Y además colocarlos en una posición tan significativa, sí, como estas dos últimas mandíbulas apuntando hacia el este, cubiertos con dos grandes piedras y en línea con el centro de la puerta, dirigido hacia donde estaba la estela de la diosa. Es decir, que sí, son elementos que nos llevaron desde luego a pensar que se trataba de un ritual asociado a la construcción de la puerta, que había cambiado la dirección respecto a la puerta anterior. Era una nueva puerta construida seguramente a fines del siglo V y que duró durante todo el siglo IV. De repente amaneció. La luz del sol de primavera pasó justo por el centro de la puerta. Su luz me iluminó empezando por la cabeza y terminando por los pies. Luego, la propia puerta provocó que cayera la sombra. Tras media hora de una luz casi divina, volví a quedar a oscuras. Entonces sonreí. Lo comprendí todo. Acababa de entrar la primavera. Y aquí viene la parte que a mí como astrónomo me fascina, porque esta investigación también tiene su parte arqueoastronómica. La orientación de la puerta responde a conocimientos matemáticos y astronómicos sobre el ciclo solar, concretamente sobre el equinoccio, ¿no? Porque está perfectamente alineada con el equinoccio, ¿no? Sí, sí. De hecho, ya he dicho que se modificó la dirección de la puerta, seguramente para centrarla en el equinoccio de primavera y de otoño, lógicamente. Y luego incluso cuando se abandona, porque esta puerta se abandona a finales del siglo IV y se reconstruye la puerta del siglo III, ya no atiende a esta dirección, vuelve a cambiar la dirección. Es decir, que solamente durante el IV funcionó así. Pues un colega nuestro que está trabajando en Ségeda, en Aragón, con un tema celtibérico y que ha encontrado un santuario, y trabaja con un profesor de la Universidad de Salamanca, de la Politécnica de Ávila, que es Manuel Pérez, me recomendó que habláramos con él porque él estaba convencido, además estábamos hablando de finales de febrero, estaba convencido de que con esa orientación este podía haber una relación con el equinoccio. Y bueno, a partir de ahí establecimos una buena relación de equipo con Manuel Pérez. Hemos estado trabajando, preparando experimentalmente el ensayo de cómo sería la puerta, sí, para justo en el día del equinoccio, los días 19, 20 y 21, porque además tiene una horquilla que nos permite jugar con varios días, pues comprobar, recolocando ya lógicamente la estela estaba en la universidad, en el laboratorio del centro nuestro, pero hemos hecho una reproducción de una silueta con la foto de la diosa a escala 1:1, que nos ha permitido que cuando llegamos al equinoccio pudiéramos comprobar los efectos que tenía. Reconstruimos con un andamio el hueco de la puerta, con 2 metros de ancho, porque están las cajas donde iban los postes de la entrada de la puerta, y una altura que además hicimos un doble ensayo, una 2 metros y otra 2,5 metros, que yo creo que es la correcta, y cuando llegó el equinoccio nos encontramos con la sorpresa. Es el ortos del equinoccio, es el amanecer, y pudimos observar cómo el sol entraba la puerta por la altura que tiene y la cota, no se iluminaba, sino que lo que empezaba iluminándose era la cabeza de la diosa, y poco a poco se iba extendiendo la luz hasta llegar a la base de la estela. Cuando llegaba a la base, se mantenía así durante un pequeño tiempo, estoy hablando de 10 minutos o un cuarto de hora, y después, no, 10 minutos para que le llegue la luz y 5 minutos más o menos se mantenía con la luz, y a partir de ese momento la propia puerta, que tiene una especie de zona cubierta, donde seguramente se recibía, los centinelas recibían a la gente, pues esa zona cubierta empieza a cubrir de nuevo con sombras la imagen de la diosa hasta que la deja en la penumbra, cuando ya todo el sol está rellenando todo el espacio de la plaza donde se encuentra. Eso es, durante esos minutos el sol está perfectamente alineado con la diosa para que esta quede iluminada, ¿no? Y sí, esto lo habéis reconstruido, es decir, habéis reconstruido ese instante de tiempo, y eso es algo que soléis hacer mucho, ¿no? Es no quedarse con el objeto hallado, ¿no? Sino intentar contextualizarlo en el espacio y en el tiempo. Es decir, y corrígeme de nuevo si me equivoco, al fin y al cabo es intentar no quedarse en el objeto como tal, sino llegar a las personas, a la vida de las personas a través de ese objeto. ¿Por qué tenían ese objeto ahí? ¿Por qué lo construyeron así? ¿Por qué hacían esto, ¿no? Sí, sin duda los arqueólogos tenemos como procedencia, como los cirujanos tienen en su arranque a los barberos, ¿no? Nosotros tenemos a los anticuarios, que son los que comenzaron con las primeras aproximaciones a la arqueología. Y bueno, lo hicieron a través de los objetos. Pero la disciplina, al convertirse en ciencia, lo que de alguna forma ha ido viendo es que la información no viene solo del objeto, sino del contexto del objeto, donde además se convierte automáticamente en un espacio interdisciplinar, claro, en el que intervienen químicos, claro, en el que intervienen, bueno, astrónomos, sí, sí, arqueólogos, claro, todo tipo de profesionales. Todo tipo de profesionales para reconstruir eso, ¿no? Claro, y multiplicamos la información con este tipo de análisis de tal manera que al final llegamos a la sociedad mucho más fácilmente y en mejores condiciones por el rigor de la información y que si nos limitáramos exclusivamente al objeto. Digamos que logramos viajar en el tiempo, ¿no? Y hacer una foto de cómo era aquello, ¿no? Bueno, claro, pues, ese es el objetivo. Claro. Si quieres alguna vez volver a hacerlo, te prestamos el radioscopio, Arturo, sí, y sí, te plantas en el momento de la historia que tú quieras gracias a él. De momento, si te parece, te vamos a devolver a la Universidad de Jaén, de donde te hemos traído, para estar con nosotros en estos minutos que nos han sabido a poquísimo. Arturo, un placer contar contigo. Encantado. Vuelvo incluso preocupado. Bueno, preocupado. Me hubiera gustado contar más cosas. Podéis contar conmigo otra vez. Claro que sí. Pues será, bueno, un placer volver, gracias, a tenerte en el radioscopio. Buenas, gracias, Arturo. Dejé a la diosa en el mismo sitio en el que la había encontrado. En unas pocas horas, aquello se llenaría de policía. Mientras me montaba en el coche, sentí esa extraña sensación de cierto deber cumplido. Ahora entendía algo mejor por qué somos como somos. El radioscopio. Si estás haciendo una obra y encuentras un asentamiento, no vayas a hacer el chorras y cúbrelo bien con cemento, que se te llene enseguida de una legión de pollones en el papel de su vida, creyéndose Indiana Jones. Encontrarán una talla de un dios con un pene gigante en lo que se entretenían los escultores de antes. Pues yo cuando era pequeño y dibujé en la libreta una deidad parecida, me dieron una galleta. Que es un viejo templo de una cultura remota. A ti te importa un pimiento, mejor callarte la boca. Échale cemento y a tomar viento. Échale cemento y a tomar viento. Échale cemento y a tomar viento. Échale cemento y a tomar viento. Suena de nuevo la sintonía, así que eso significa, Majo, que tenemos que recoger y marcharnos, Emilio. Pero ha estado bonito el programa, ¿no? Ha estado bonito, muy bonito. Tenemos unos invitados maravillosos. Bueno, este programa es posible, además de por nuestros invitados, por el equipo. En la realización de sonido, como siempre, José Miguel Álvarez, las colaboraciones de Dani Guirado, José Enrique Ruiz, Carolina Moya y la Fundación Descubre, y nuestra cuadra de actores. Hoy con Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Pepe Garzón, Diego García, Tito Ortiz y Angustias Marín. Y es como Hollywood esto ya. Has visto, y cada vez más gente. Impresionante. Que tenemos página web y correo, nuestra página y Facebook web, radioscopio.iaa.es, nuestro correo, elradioscopio@gmail.com. Y tenemos Facebook ya. Y tenemos Facebook, por fin tenemos Facebook, que es el Radioscopio en Radio Andalucía Información. Que nos vamos, hasta la semana que viene. Adiós. Hola. Bueno, pues a nosotros nos ha cambiado mucho la vida el programa de Femenino y Cansado, ya que antes llevábamos una vida huera y vana y ahora la tenemos como repleta, henchida, gracias a que hemos roto con toda nuestra rutina anterior y nos hemos comprado con nuestros ahorros esta pequeña zona de arqueología. Y bueno, nos pilla bien porque vivimos ahí detrás y Bueno, al principio no entendíamos mucho de lo que es la arqueología, pero hicimos un curso, esos que mandan los cachos por correspondencia y se pegan con pegamento, y ahora diferenciamos muy bien lo que es un diplodocus de lo que es el arte de Talavera. Solo será un momento, estoy cavando, esto es más duro que...